ni Sun Round. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es 18 de diciembre de 2013. Radio Topo 101.8 de la FM. Bienvenida, compañera. Buenas tardes. Página web. Radiotopo.noblezabaturra.org. Toma castaña. O asigionasi.org si quieres ver la página web del programa que hace. De la organización que hace este programa. Así, de Acción Social y Sindical Internacionalista. ...976-29-13-98... si quieres llamarnos en directo, o arroba radiotopo si quieres seguirnos por Twitter, o en streaming, pues vas a radiotopo.noblezabaturra.org, le das a la pestañita de streaming, luego le das a, y ahí nos oirás por streaming en internet, allá donde estés. Aprovechamos la ocasión para saludar a toda aquella gente que nos escucha en las repeticiones de Radio Bronca en Barcelona y de Radio Ela en Madrid. Hola, un saludo a todos y a todas. Gracias. Y a un oyente que nos escucha en estos momentos desde Granada, que lo estoy viendo aquí en la pantalla en la base de datos de Radio Topo. Compañera, ¿de qué va el tema hoy? Bueno, pues hoy tenemos un tema dedicado al ámbito de educación, pero por intentar aunar los dos bloques un poquillo que tenemos. En primer lugar, hablaremos casi de la no educación, lo que se produce en los centros de reforma de menores. Y bueno, el triste caso que saltó a la luz la semana pasada de la muerte de un chaval que tenía tan solo 15 años y que ha tardado pues más de 2 meses en saltar a la luz porque su madre desesperada ha intentado ya por todos los medios que de alguna manera se conociera este caso que estaba siendo totalmente silenciado. Y menos en la segunda mal que hay libertad de expresión y libertad de prensa. Sí, y en la segunda parte del programa también algo relacionado con la educación, pero esta vez en el ámbito de educación superior, conoceremos un poquito los profes de la UCM, los profes no permanentes, que por fin parece que se han decidido a tomar la batuta de la movilización y la defensa de sus derechos. Muy bien, pues esto es lo que tenemos para hoy. Si te parece bien, sigue escuchándonos, que me pongo a hacer ahora mismo la primera llamada. Te dejo con una preciosa balada. I'm talking, I'm not. Sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y tenemos al otro lado de la línea Esperanza. Hola Esperanza, buenas tardes. Hola, buenas tardes Esperanza. Parece que nos oyes un poquito abajo, a ver... ¿Nos oyes? Parece que tenemos algún problema. ¿Esperanza? Sí, sí. Vale, oye. Perfecto. Hola, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues un poquito mejor que esta mañana, pero llevo todo el día pues pensando en mi hijo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Esperanza, que como ella misma dice, es madre de un chaval que se llama Emmanuel, que el 11 de septiembre dicen que se suicida, que se quita la vida. Pero la versión que tú defiendes no es esa, ¿verdad? No, por supuesto que no, porque ese mismo día que hablé con él, a las 2:20, pues mi niño no sabía la sorpresa que le tenía, porque yo quería traérmelo para acá, para cerca de nosotros, a Ciudad Real, a 20 o 25 kilómetros de Puerto Llano. Vamos, que es que me lo mandaron pues lejísimos, Albacete. Uh-huh. Bueno, pues yo le tenía la sorpresa. Me dijo, digo, ¿cómo estás, cariño? Me dijo, mal. Digo, ¿por qué te ha pasado? Dice, pues que me han vuelto a encerrar. Digo, ¿y eso? Dice, porque estábamos jugando a las cartas con un chico que se llama Juan Antonio, no voy a decir los apellidos, pero este chico ya le había pegado una vez, y claro, y yo le dije, no te preocupes, cariño, porque ya he hablado con José Antonio, mi abogado, José Antonio Caña, y le dije, digo, sabes que José Antonio es muy bueno y que rápidamente te van a traer para acá antes de que empiece el instituto. Esto fue un miércoles. Uh-huh. Y el lunes empezaba el instituto. Uh-huh. Entonces me dijo, mamá, no me va a dar tiempo. Me lo dijo como diciéndome que estaba amenazado, porque es que me decían las monitoras que no, ellas no escuchaban las conversaciones, pero no sé a cuento de qué me lo decían, porque yo no le preguntaba, pero mi hijo me ha contado muchísimas cosas de allí, que le decían chivato, los mismos educadores. Uh-huh. Este chico no lo dejaba en paz, le quería quitar la ropa que, como he dicho anteriormente en otras ocasiones, pues yo solamente cobro una pequeña ayuda de 426 euros, y yo pues no le podía comprar ropa de marca a mi hijo. Eso sí, por supuesto, yo rebuscaba donde hiciese falta para que no le faltara de nada. Me iba al ropero de la iglesia evangélica, que me han ayudado mucho, me están ayudando, y veía cualquier cosa, de porque era ropa seminueva, que cualquier ropita, cualquier cosita de marca, pues esto para mi niño, y me ponía tan feliz como si se la comprara. Y mi hijo, sé que no lo ha hecho, porque ese mismo día, es que yo lo he llamado durante 19 días, todos los días, y me dijo, mamá, mándame foto de los niños. Él tenía dos llamadas. Uh-huh. y le dije, le quedaba una, y le dije, llámala a la yaya para que podamos pagarle a José Antonio lo que haya que pagarle, para que dé algo. Y dijo, no, dice, porque voy a dejar la llamada para el fin de semana, para hablar con los niños. Los niños son mis nietos, sus sobrinos, que lo querían con locura. De hecho, no hace mucho me dejó mi hijo a los niños conmigo aquí en la casa, y ya que se lo llevaba para casa porque la madre estaba trabajando. Uh-huh. Íbamos por la carretera y mi nietecillo mayor dijo, ¡oh! Santi, le ha tenido que pillar un coche al Tito Manu, porque es que le han tenido que decir eso. Es que es horrible salir a la calle y que te digan, ¿cómo ha hecho eso? Es que no lo entiendo, no encuentro explicación. Si pues hijo, Esperanza, desde aquí, ya lo hablábamos esta mañana, que sabes que lo que está en nuestras manos es contribuir un poco a la denuncia de lo que está pasando en los centros de menores, y tú también en ese sentido lo que querías era dejar claro, ¿no? De como madre que te ha tocado vivir, sí, que te hayan arrebatado a un chaval que podía, pues yo qué sé, haber tenido algún problema, pero cómo un centro de esos puede llegar a destrozar, exacto, la vida de las personas, ¿no? Exacto, exacto, porque hay un artículo que he leído en el periódico de Albacete. De hecho, esto me resulta muy doloroso, lo estoy haciendo porque no vuelva a suceder, porque se haga ya justicia, porque el gobierno tiene que también serán padres y madres. No pueden ponerse en el lugar de las madres que estamos pasando por este dolor tan grande, que esto no se puede explicar. No, pues no. Y que digan en un artículo que actuaron profesionalmente cuando yo he llamado a mi hijo y he dicho, soy la madre de Manuel Gómez, Gómez Patiño, ¿me puede poner por favor con mi hijo? Y me ha llegado y se me ha puesto otro niño y le he dicho, tú no eres mi Manu. O sea, y también otro artículo de que mi hijo estaba en un sitio de conflictivos y mi niño no era nada conflictivo. Mi niño lo que estaba pagando eran 6 meses porque se juntaba con los chavales y se saltaron a una piscina y allí, pues, digo, que abrieron las taquillas y eso es lo que estaba pagando mi hijo, que de hecho yo caí en una depresión muy grande y lo metí en un centro, yo lo entregué en un centro CEPA, que estaba bien cuidado, con terapeutas, psicólogos, lo querían muchísimo los educadores, porque era un niño que se hacía querer, era un niño que no era nada racista, apoyaba a todos los niños de sudamericanos, o sea que... que me han destrozado la vida, porque es que era un niño divino, divino. Uh-huh. Tenía muy poco cuerpecito. E incluso me dijo también, mamá, eso un día que estaba antes de sucederle eso, mamá, he crecido 3 centímetros. Le escribió una carta a su hermano diciendo, chache, a gimnasia, que yo voy a hacer gimnasia para ponerme fuerte. Y ese mismo día que me dijo eso, que no iba a dar tiempo, le dije a la monitora, le dije, venga Manu, cariño, sé fuerte, lee mucho. Y le dije a la monitora, digo, por favor, tenga mucho cuidado de mi niño, a ver si le va a pasar algo. Y me dijo, no, dice, no le pasa, dice, ahí en esa habitación donde cumple los castigos, dice, solamente hay un colchón, no puedo hacer nada. Entonces no me explico cómo dice, y hay 3 versiones diferentes. Porque yo cuando me enteré de la noticia me volví loca y me lié a comer pastillas. Pero hay 3 versiones diferentes. A mi hermana, una de mis hermanas le dijo una monitora que no podía dormir verlo colgado en el techo. ¿Qué techo? Si eso es un cielo raso. Uh-huh. Otra que en el suelo. A mi niño le estaban dando Orfidal. También estaban dando Trilestar Solución, que ahora me he enterado que el Trilestar Solución ese es para los ataques epilépticos, y mi hijo no tenía ninguna enfermedad, y mi hijo estaba lleno de vida. No sé qué, no sé, solamente quiero que se haga público que no paremos a hacer un artículo en la tele que España está envejeciendo, pero sí, tenemos a la juventud que nos la están destrozando. En vez de reinsertarlo, lo que hacen es matárnoslo, y encima, supuestamente, porque este no tiene explicación, supuestamente son muertes, ya ha habido, y mucha casualidad, que no ha sido mi hijo solamente, que han sido muchos niños y todos de la misma manera, que no hay profesionales en muchos centros. Uh-huh. Y hay gente, personas que necesitan ese puesto de trabajo, personas humanas que tienen corazón, que ayudan a los niños y están sin trabajo y dejan allí a las personas que no saben cuidar. Y yo, vamos, yo si fuese, no hubiese mando en el gobierno o algo, lo primero que haría sería hacerle un control. Uh-huh. Un control para ver esas personas, porque tengo otro hijo que tiene 27 años y con 17 años lo metí en un centro, no voy a decir el nombre, si algún día lo tengo que decir lo diré, y por eso metí a mi niño antes, porque a mi hijo con 17 años lo metí porque estaba con una persona que vendía droga y estaba enganchadísimo a la cocaína, veía la ropa tendida y me decía: mamá, mira, me están vigilando. Y lo tuve que hablar con el juez de menores y meterlo, ingresarlo, entregarlo, y salió bien, pero se juntó y otra vez, es que me pongo nerviosa. No te preocupes. Mientras estaba en el centro, y eso por la gloria de mi niño, que lo he visto yo con mis propios ojos, llegaba un educador aquí a la casa de la persona con la que estaba y compraba cocaína, se metió una raya, eso lo vi una vez, se metió una raya delante de mí y le llevó cocaína a mi hijo, que es el que tuve yo con esa persona, tuve una discusión grandísima, digo, ¿para qué metió yo a mi hijo en el centro? Entonces, aquí hemos hablado, están llevando los educadores, discúlpeme, no, es que es muy preocupes. Fuerte. Hemos hablado ya en anteriores ocasiones de los centros de menores en este programa, también hablamos de un caso también que sucedió hace poco, el de Libardo, que pasó aquí en Zaragoza, sí. Y lo mismo, pues versiones que no encajan y la realidad que va por un lado y por otro, pues lo que dicen las pues esta gente que está trabajando ahí, por y decimos trabajar por decir algo. Y también, sí, pues lo mismo, pues que si medicaciones, que si... No, y otra cosa que también te ha pasado a ti, Esperanza, y es la manera en la que, en lugar de tratar de que se aclare qué es lo que ha podido ocurrir o todo, lo que se intenta es, bueno, pues un poco tapar, pasar página y no dar ningún tipo de explicación a una familia que lo que necesita como mínimo es información y es que las cosas no se oculten, ¿no? Sí, porque a mi hijo ni hubo ni secretario ni juez ni secretario que levantara el cadáver. No, todavía estamos esperando resultados de autopsia, que está mi abogado constantemente preguntando en el juzgado y mandando al procurador, y no hay manera, no saben nada, no quieren decir nada. ¿Qué es lo que están tapando? ¿Qué es lo que en cualquier caso de estos, lo primero que tiene que ir es un juez o un secretario de un juez para levantar el cadáver? Pues a mi hijo no, hicieron lo que quisieron con él. Lo tuvieron un montón de tiempo hasta que no lo trajeron aquí. Si falleció el día 11 y hasta el día 13 no se enterró. No lo entiendo, es que no entiendo, y esto me está destrozando, porque es muy duro que salgas a la calle sabiendo que tu hijo no se ha hecho, porque yo lo sé que mi hijo... No se lo ha hecho, vamos. Es que meto las manos en la lumbre y no me quemo. Y que te diga la gente que por qué es ahorcado, que es muy fuerte. Y que llega oído a lo mejor de mis nietos, cuando a mis nietos le han tenido que decir que le ha pillado un coche. Pues, Esperanza, te puedes imaginar que, bueno, nuestro apoyo es recoger tu denuncia y recoger siempre que quieras o necesites... cualquier cosa que tenga que ver con este caso, y para eso también están las redes un poco de toda la gente que en el ámbito de menores se mueve para denunciar lo que está ocurriendo en los centros de menores. Sí. Y no queda más que, bueno, pues trasladarte un fuerte abrazo y que te sientas por lo menos apoyada y acompañada por quienes, aunque no estemos cerca físicamente, pues sentimos también la denuncia que haces. Quisiera, por favor, decirles, ya que esto me resulta muy doloroso, y quiero apoyar a todas las madres y que pare esto para que no le vuelva a pasar más a ningún chico. Quisiera aprovechar y decir que hay abierto un número de cuenta en centrodemenores.es para colaborar, para poder ponerle una que tenga su lápida, porque es lo menos que se merece mi niño. Pues... ha tenido que morir para que esto empiece a esclarecerse y empiece a que no, a ver si conseguimos algo a través de él. Pues ahora mismo estamos entrando en la página web y vamos a colgar, pues, aquí en la página de Radio Topo, y lo vamos a decir, ese número de cuenta que nos dices, pues para, bueno, apoyar de todas las formas posibles que sean vuestra lucha para acabar con las cárceles de mayores y con las cárceles de niños. Un abrazo muy fuerte, Esperanza. Perdona, espera, perdona, repite. Ay, perdona, es que ahora te estamos escuchando un poco mal. ¿Puedes repetir? El número de cuenta. Sí. Os lo digo. Sí, dilo. Aunque, lo estaba buscando en la página web, pero si lo tienes, dilo, que lo voy a apuntar ahora mismo. 21052096719200222622. De todas maneras, no te preocupes porque lo recogeremos también en... Ya me han ayudado ya Alfonso, que de aquí, vamos, es un chico que, vamos, que me está apoyando muchísimo, que está luchando muchísimo también, y me está ayudando para todo, muy bien. Pues bueno, lo dicho, Esperanza, si te parece, vamos a pasar también a hablar con él, que tenemos también una parte del tiempo dedicada a hablar con él y podamos conocer un poquito más algún pormenor del caso, y un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Un abrazo. A ti, muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Madre mía, qué testimonio el de esta madre, ¿no? El de Esperanza. Que sí, la verdad deja, es que te ya... deja absolutamente helado, que pueda haber peor, ¿no?, que esto. Pues sí, ella ha insistido en que quería participar, pues porque quiere formar parte un poco de... O quiere cumplir ese papel, ¿no?, de denuncia, pero ya es evidente. Bueno, no es que en Radio Topo nos caractericemos por tres testimonios ni nada, pero bueno, era un poco la responsabilidad, ¿no?, con la que ella se siente y ante esto que le ha tocado vivir, y que es perfectamente consciente. Yo que podía hablar un poco más con ella, pues de que lo único importante es que esto pueda difundirse y pueda, bueno, pues darse a conocer, junto con los otros casos que vienen ocurriendo, que lamentablemente son más de los que nos podamos imaginar. Uh-huh. para que empiece a desvelarse o a hacerse, bueno, más público qué es lo que está ocurriendo en los centros de menores, porque si algo es claro es que las muertes es solamente la máxima expresión de bueno, una realidad que está ocurriendo, que dentro de los muros no se sabe, y que si con los adultos es criminal, con los menores tiene probablemente más abajo los muros de las prisiones. Vamos a poner una canción y volvemos enseguida con Alfonso de centrosdemenores.es. Thank you. Bueno, pues tenemos ahora al otro lado del teléfono, un poco recuperados de la entrevista que escuchábamos, a Alfonso, que es de centrosdemenores.es. Hola, buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si nos oyes bien. Sí, os oigo bien, sí. Vale, perfecto. Problema. Pues bueno, después de haber podido hablar un rato con Esperanza y que, bueno, evidentemente es quien transmite la dureza de toda esta situación y la manera en la que te puede destrozar la vida, pues un poco cómo están montadas las cosas en el ámbito de la protección, entre comillas, y reforma de los menores, pues queríamos hablar contigo, que bueno, un poco desde ese colectivo Centros de Menores le habéis estado apoyando, para que nos comentaras un poco cuál es vuestro trabajo, qué líneas de trabajo os planteáis y qué es lo que estáis viendo a partir de ese trabajo de indagación. Pues sí. Nuestro colectivo está formado por 6 profesionales y ellos son Óscar, Zoraida, Itziar, Carlos y Francisco, y luego yo, Alfonso Galeana. Nos encargamos de comprobar las situaciones irregulares de los centros, porque en los últimos tiempos las cifras de muertes en los centros están siendo brutales. Nos encontramos con que las muertes están siendo silenciadas y el objetivo nuestro desde centrosdemenores.es es trabajar con estas cifras y con estas muertes y dar voz, es decir, comunicar a los distintos medios y las distintas personas que visitan nuestra web las incidencias que está habiendo con estos centros y evitar, es decir, intentar trabajar la prevención, que esto no ocurra. Claro, cuando antes intentábamos hablar que el hecho de que, bueno, pues salte a la luz, aunque sea a una luz muy tenue, una muerte en un centro de menores. Aquí tuvimos una hace, aquí en Zaragoza me refiero, tuvimos una hace más o menos año y medio. Solamente quizá lo que pone de manifiesto es que es la expresión más brutal de algo que a otros niveles está pasando cotidianamente al interior de esos muros, ¿no? Sí, es algo que está pasando. Y las instituciones siempre responden, siempre lanzan el mismo mensaje, que el centro actuó con total profesionalidad o que el perfil del niño era problemático y bueno, siempre alegan lo mismo en todos los casos, y casi todos son siempre de niños que se ahorcan. Entonces, pues es difícil trabajar con esta información. Claro. Por lo que sabemos, y bueno, lo mencionaba también Esperanza, es que durante el breve tiempo que había estado su hijo ahí, era más o menos habitual el que estuvieran sometidos a castigos o tal. Toda esta práctica, tanto en el ámbito de, o sea, en la línea de los castigos como en la línea de los tratamientos con psicofármacos, que parece que es algo bastante generalizado sin los diagnósticos correspondientes, ¿eso tiene algún tipo de o sea, es denunciable a efectos legales con la legislación que existe hoy en este país o esto cómo va? Porque claro, sí, vemos ahí que son barbaridades, ¿no? Pues someter a los chavales a castigos, de aislamientos y de cosas me refiero, someter a los chavales a tratamientos, pues ella comentaba, ¿no? Que estaba siendo tratado con un fármaco para epilepsia cuando su hijo no tiene nada de eso. ¿Todo esto tiene algún tipo de denuncia? O sea, de ilegalidad. Sí, yo entiendo que en ese caso la dirección del centro ha hecho una mala práctica y empezaron con la mala práctica a la hora de medicar al niño con una medicación que no iba acorde a lo que el niño tenía, porque es cierto que le estaban dando una medicación que no era acorde a ninguna enfermedad que él tuviese. Entiendo que si el centro en este aspecto cometió una mala práctica, estos hechos están en conocimiento del juzgado de instrucción número 3 de Albacete, quienes son los que tienen que comprobar si efectivamente se lleva una mala práctica. Yo entiendo que esto no se tenía que haber hecho. Y es algo de lo que, si se demuestra que esto fue así, se depurarán responsabilidades contra la dirección del centro y la persona que le suministrase esta medicación. ¿Tú crees? Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo, por el seguimiento que estáis haciendo vosotros a diferentes casos en los que más o menos se reproducen los mismos patrones, cuál está siendo la manera de recibirlo desde los juzgados correspondientes. ¿Te refieres a cómo están tratando el tema o trabajándolo, no? Me refiero a eso que mencionabas de decir que se depurarán responsabilidades y eso, si eso realmente lleva camino de producirse así, o el camino que se lleva en la vía judicial está siendo la de pasar página y ocultar pues estas irregularidades. En la vía judicial a mí me gustaría pensar que están haciendo algo o que pretenden hacer algo. A día de hoy no existe ninguna sentencia, ¿vale?, que les dé la razón ni a la familia, ni que el centro, ni se reconoce en ninguna sentencia que el centro actuase o tuviese una mala práctica. Es decir, que siempre están saliendo limpios en relación a estas muertes. Las últimas todavía no se conocen sentencias judiciales. Sinceramente, me cuesta creer que siempre el centro actúa de forma correcta y que un chaval con 15 años o un chaval con 14 o con 16 llega a quitarse la vida, porque eso en la cabeza de un niño de esa edad no es muy difícil, no creo que el niño llegue a desarrollar el quitarse la vida. Me gustaría, o sea, hay cosas que no se pueden decir porque están en procedimientos judiciales, pero a mí me resulta sospechoso el que un niño se quite la vida y lo oculten 3 o 4 meses. Si es cierto que el niño se quitó la vida, y con esto no quiero decir ni una cosa ni la otra, si un niño se le ha quitado la vida, creo que no hay que silenciarlo 3 meses. Podemos ser transparentes y decir, el niño se quitó la vida, pero cuando tendemos a callar las cosas o a silenciarlas tanto tiempo, no nos cabe otra opción que pensar que ahí hay una mala práctica, que se ha desarrollado una mala práctica, porque si todo fuese tan correcto, ¿vale?, por parte del centro, yo creo que el centro no tendría que callarse 3 y 4 meses en decir que un niño ha muerto. Entonces, entiendo, bajo mi punto de vista, que ahí se han llevado malas prácticas. ¿Cuáles? Las de... Imagino que una investigación judicial esclarecerá más. Claro, en ese sentido, la denuncia que, no sé si conoces a SAPA, que es la Asociación de Apoyo a Presos de aquí de Aragón, y que tiene una parte dedicada a menores que han estado con el seguimiento del caso de Libardo, que también fue un chaval que supuestamente murió, o sea, se suicidó en el centro de aquí. Y bueno, pues ellos relatan en un poco los comunicados que han hecho de denuncia cómo toda esa mala praxis, sobre todo en términos de salud mental, por así decir, no está siendo ya reconocida por el ámbito judicial, sino las pruebas que se solicitan o las informaciones que se solicitan para tratar de esclarecer si ha habido una mala praxis, eso se niega sistemáticamente, de manera que es imposible pues cualquier tipo de procedimiento transparente, porque directamente no se está permitiendo que eso suceda. Y claro, esa ha sido la experiencia aquí y por eso te lo mencionaba, ¿no? Si de alguna manera eso ocurría también o sí que se pueden mantener algún tipo de esperanza en el procedimiento judicial. De todas maneras, a mí me gustaría pensar que sí, que en los procedimientos judiciales relacionados con este tipo de sucesos existe alguna esperanza. Me gustaría pensarlo. A día de hoy no lo he visto. Entonces yo espero que la justicia haga bien su trabajo y empiecen a poner medidas a esto, porque esto ya está siendo un número de muertes ya sin, ya estamos, es que las cifras de este año van a terminar siendo brutales. Entonces me gustaría, ¿conoces esas cifras? Porque la gente se haga un poco a la idea, porque eso conocemos. Sí, nosotros desde que empezamos en junio, ¿vale?, de este año, Centros de Menores.es empezó en junio, llevamos 6 muertes. Antes de junio probablemente haya habido más muertes, estamos trabajando en ello, pero desde que empezamos nosotros han habido 6 muertes de chicos. Madre mía. Esto no puede ser una cuestión de mala praxis casual, ¿no? Quiero decir, si de media está muriendo un chaval cada mes y encima en centros de menores que la mayor parte de ellos están privatizados o casi privatizados, no puede ser una cuestión de mala praxis de vez en cuando, ¿no? O sea, es que hay algo mal en el sistema. Hay algo mal, evidentemente hay algo mal, y ustedes lo reconozcan las autoridades correspondientes, antes terminaremos con el problema. no entiendo cómo un centro de menores puede... Nunca, es que son tantas cosas que no se entienden que tardaríamos mucho en debatirlas y analizarlas, pero no entiendo cómo un centro de menores, por ejemplo, tiene que ser de gestión privada. Uh-huh. Entiendo que el personal de estos centros debería de tener una formación adecuada para trabajar con niños de este perfil. En la mayoría de los centros, los profesionales no tienen esa formación y no saben cómo trabajar, no tienen herramientas para ello. Entonces, de todas maneras, todo está funcionando mal sistemáticamente. Entonces, si no corregimos esos errores, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Entonces, cuanto antes tome la justicia cartas en el asunto, antes terminaremos con algunos problemas que son, por ejemplo, las muertes en esos centros. Claro, precisamente a lo que aludías tú antes, y a mí no me gustaría cerrar el tema sin sacarlo, es que probablemente el problema esté en sí mismo en los centros. O sea, cuando yo no sabía la razón por la que Emmanuel, este chaval, había entrado en un centro de menores, pero según nos ha contado es porque saltó las vallas de unas piscinas privadas y abrieron unas taquillas, ¿no? Una de las reflexiones principales a donde creo que tiene que conducir todo esto no es tanto hacia el hecho de que se cumplan pues los determinados protocolos o haya unas garantías al interior de esos centros, sino que quizá hacia donde nos deberíamos conducir es hacia el cuestionamiento de la existencia de estos centros, ¿no? Que no tienen nada de educativo y lo tienen todo de represor y de destrozador de vidas, como hemos podido lamentablemente comprobar hoy. Yo he hecho ya más veces, yo pienso que estos centros no trabajan la reinserción y la reeducación del chico, sino reprimen al chico y son centros represivos. Y hasta que no nos demos cuenta de que el problema radica ahí, no vamos a conseguir nada. No se debe de trabajar de esa manera. Yo no defiendo mi posición ni la de mi equipo, es defender a los chicos en el sentido de que si cometen un delito no tengan que entrar en un centro, para nada. Pienso que es cierto que existen, según en función del delito, otro tipo de medidas, ¿vale?, que se ajusten al delito que ha cometido, no por todo tiene que acabar en un centro. Pero sí pensamos que, y lo que queremos es que en los centros se trabaje de la manera correcta, es decir, que ayuden al chico, que les expliquen que hay otro camino, no... Que trabajen reprimiendo a un niño y haciendo lo que están haciendo, que no es lo correcto. Yo no llego a entender cómo permitimos que esto esté funcionando de esta manera. Pues desde luego. En fin, Alfonso, gracias por intervenir y nada, pues eso, que continuéis un poco, ojalá... ¿Hola? Perdonan. ¿No escuchas? Ahora sí te escucho. Vale. Sí, dime, nada, ¿verdad? Que digo que ojalá ojalá no tuvierais que volver a salir denunciando un caso de una muerte en un centro o cualquiera de las otras barbaridades que ocurren. Y bueno, en fin, ahí estaremos en contacto. Vale. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Decir a todas las personas que están escuchando que si necesitan información o cualquier tipo de ayuda pueden contactar con nosotros a través de centrosdemenores.es. Y muchas gracias a vosotros por el programa y nada, que tengáis felices fiestas. Venga. Un abrazo. Hola, chao. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pues estábamos hablando con Alfonso de centrosdemenores.es, ¿no? Pues hemos tenido primero a la madre, ¿no? Y luego pues a Alfonso, ¿no? Que son pues una página web donde podéis encontrar un montón de información contra los centros de menores. Compañera, cerramos aquí este capítulo. Y... el no educativo y nos vamos a otra etapa también bastante poco educativa, como es la universidad. Venga pues. Os recordamos que estáis escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. Te venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán cocobar con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo, y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, la van a pagar. Compañera, seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre y te voy a dar una noticia ahora mismo en directo que no sabías. A ver, cuéntame. Que resulta que también nos remiten en Radio Almaina en Granada. Así que les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Pues un saludo para todos los granaínos. Pues sí, que nos están escuchando hoy por primera vez. Un abrazo muy fuerte. Y tenemos aquí al otro lado a Germán. Germán, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches. Qué bien. Hola, buenas, sí, tardes, noches ya. Bueno, Germán es parte de la plataforma de profesorado no permanente de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, ha saltado un poco el conflicto con motivo del Consejo de Gobierno que se celebraba hoy en esta universidad y con el encierro que un grupo de, bueno, esta plataforma de profesorado no permanente realizó ayer para denunciar un poco, bueno, cuestiones que tienen que ver con aspectos laborales de los profesionales que están en la universidad, pero también en sí mismo con el problema que está afectando a todas las universidades públicas. Entiendo yo, ¿no?, que habéis un poco lanzar esta denuncia, pero que se integra dentro de una situación en la que a la que están conduciendo a todas las universidades públicas, ¿no? Sí, el punto de partida es la situación de estrangulamiento económico en la que se encuentran las universidades públicas y más todavía en la Comunidad de Madrid. Es una situación con la que llevamos ya enfrentándonos y luchando desde hace muchos años, precisamente los profesores que estamos en una situación más precaria. Pero bueno, esta vez, transcurrido ya un tiempo, pues echábamos en falta que nuestro rectorado tuviera una actitud un poco más valiente, que tuviera la entereza de hacer frente al gobierno de la comunidad cuando se trata de asuntos pues fundamentales para la supervivencia de la universidad, como es el futuro de su profesorado. Uh-huh. Hemos querido encerrarnos para denunciar la situación en la que nos encontrábamos un poco situados entre estos dos poderes que no terminaban de hacerse cargo de nuestra situación. Claro, hablas de precariedad en la universidad, que bueno, a gente que a lo mejor es más ajena a este nivel educativo, pues le suena un poco extraño, ¿no? Porque se tiene una imagen del personal docente investigador, pues como de un estatus social que puede ir acompañado de una remuneración económica determinada. Sin embargo, vosotros habláis de precariedad. Sí, la cuestión de la imagen de la universidad es asunto perdido ya. Es difícil de rescatar. Después de todo el tiempo que ha pasado y que se han ido acumulando en parte también por culpa de la propia universidad, pero en parte también por una campaña orquestada para hundir su imagen, ¿no? Yo estoy hablando de que casi el 50% de la plantilla docente de las universidades tiene contratos absolutamente precarios, cuyos sueldos oscilan entre los 600, los 1.000 euros y, en casos muy contados, los estudiantes de doctor llegan a los 1.400, pero con una fecha de fin, digamos, que son 4 años, después del cual se ven abocados muchas veces al desempleo. Esa es la realidad, una realidad en la cual se incluyen figuras contractuales que difícilmente una persona encontraría en el sector privado, como profesores que apenas cotizan en la seguridad social, que cotizan un 32% o nada en absoluto. Y esa es una realidad que generalmente la ciudadanía desconoce. Entonces, de alguna manera, la iniciativa que hemos tomado de tomar el rectorado esta vez ha sido precisamente para visibilizarla. Hay otra cuestión también que cabe preguntarse qué es lo que está pasando en el ámbito de la investigación en las universidades y en las instituciones de educación superior. ¿Cómo se está configurando este nuevo o esto que le llaman el motor de la economía, ¿no? Que es el conocimiento y que muchos tenemos una crítica bastante elaborada de todo lo que puede significar esto para el conocimiento? Pero visto desde vosotros que estáis ahí trabajando y dejándoos pues un poco la vida, ¿de qué manera se está configurando este escenario de investigación para que vosotros acabe repercutiendo en las personas pues en unas condiciones de vida bastante precarias, como dices, ¿no? Bueno, yo particularmente pertenezco a un ámbito de humanidades en el cual la penuria en la investigación se nota, pero un poco menos, ¿verdad? Al final basta con un ordenador y acceso a las bibliotecas y poco más para poder investigar como Dios manda. Pero en otros ámbitos de conocimiento, pues ahí las carencias son pues brutales, ¿no? Y digamos que que lastran cualquier posibilidad de tener realmente un modelo de excelencia investigadora. A eso se añade que se han reducido brutalmente los proyectos de I+D. En concreto, en la última convocatoria del Ministerio de los Proyectos I+D, además, excluye la posibilidad de que los profesorados sin vínculo permanente laboral puedan participar en ellos, cuando en realidad son el principal motor de sus proyectos, porque son profesores más inquietos, con más capacidad de innovación. Pues todos los profesores, como te decía antes, son casi la mitad de las plantillas en las públicas, han quedado excluidos de los proyectos de investigación. Eso es una merma enorme, ¿no? Lo que ha pasado con el CSIC pues es conocidísimo, ¿no? Que prácticamente, digamos, ha sido arrasado, se puede decir. Perdona, perdona, sí. Germán, pero por dar un dato más sobre los planes de investigación nacionales, es que resulta que este año ha salido la convocatoria, pero durante el año pasado no salió, la de este año se resuelve al año que viene, y además la convocatoria es de un 20% en el importe total en relación a la de hace un año. Es decir, que en 3 años, sí, se han montado de tal forma para que en 3 años van a sacar una sola convocatoria, que las convocatorias son anuales, y es un 20% inferior a la última que salió que sacaron, en el 2012. ¿No? En fin, perdona, pero tenía que interrumpir para decir esto. En fin, por no hablar de cómo... Son datos que desacreditan cualquier pretendido discurso que se pueda intentar mantener, incluso también desde la derecha, de una excelencia académica, ¿verdad? Es evidente que es una acumulación de trabas y de recortes para que al final la universidad que nos espera, la universidad del futuro, es una universidad que sencillamente va a perseguir no ya la divulgación del conocimiento y la innovación y la investigación, sino estar al servicio de una minoría. Claro, es que una de las primeras preguntas que surgen cuando hablas de todos estos recortes, y que luego, si quieres, pues concretamos un poquito más, tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, yo creo que nos dará tiempo. Me refiero que cuando hablas de recortes y de qué manera están reduciendo todas las posibilidades de investigación en la universidad, lo que primero se sugiere es, bueno, habrá que buscar otras fuentes de financiación, o se estarán buscando otras fuentes de financiación. Y conociendo un poco cuáles son las políticas del Banco Mundial en este sentido y cómo se intenta promover la diversificación de la financiación para que entre directamente los intereses privados en la universidad, pues un poco la pregunta es esa. ¿Estos recortes pueden ser de alguna manera una estrategia para tratar de implementar la entrada de dinero privado en la investigación en las universidades o no? Bueno, yo creo que en el ámbito universitario hay que erradicar ya la visión de los augurios de futuro. Es decir, esto está pasando ya. Es una diferencia fundamental con otros ámbitos, como el sanitario o la educación, donde sin duda están pasando cosas también muy graves. Pero es que en el caso de la universidad se puede decir prácticamente que ya la hemos perdido, prácticamente. Uh-huh. Es una intervención que ya se ha consumado. Es decir, en las universidades públicas existen unas entidades que se llaman consejos sociales, uh-huh, que deberían de representar el conjunto de la sociedad, y que en realidad cuentan entre los representantes pues a los gestores de las empresas más corruptas de este país, que toman las decisiones económicas más importantes. Es que eso está ocurriendo ya. Es que cuando ya se ha expulsado a buena parte del estudiantado por motivos puramente económicos de sus campus, se está procediendo ya a una criba. Es decir, esto es que cuando un estudiante tiene que pagar 4 veces lo que se pagaba hace pocos años por obtener unos estudios similares, sumando el grado más el máster, la universidad ya ha cambiado también su orientación pública. Entonces, mantener la visión de trinchera de ver cuánto va a aguantar la universidad pública, a lo mejor es ya un paradigma desfasado, ¿no? Habría que ver cuánto podemos todavía salvar o recuperar o reinventar una universidad que tampoco tiene que ser necesariamente la del pasado, que no era modélica en todos sus aspectos, desde luego, sino inventar digamos nuevas formas de organización que nos permitan también que la universidad pues entronque, se junte con las preocupaciones y las demandas sociales más generales. Pues si te parece, no nos podías concretar un poquito más cuál es el recorte este de 30 millones y el plan de estabilización que os plantea o que se plantea desde la Universidad Complutense, y ante eso, bueno, ¿qué es lo que parece que habéis conseguido? Que sí que parece que ya habéis conseguido algo. Sí, bueno, la Universidad Complutense tenía un problema particular de deuda heredada de equipos rectorales anteriores. Este equipo rectoral se propuso el objetivo del déficit cero porque había una normativa que si no legitimaba la intervención de la universidad, aunque uh-huh, yo he señalado que esa intervención tal vez ha producido ya, no sé. Claro, lo que la comunidad hace es, a pesar de que la universidad cumple los deberes, es expresión tan odiosa, ¿no?, de cumplir los deberes que uh-huh, propia de nuestra economía, a pesar de cumplir los deberes, en el último momento mete recortes sorpresas para ver si así definitivamente la institución salta por los aires. Y eso es lo que ha pasado en este caso, que a pesar de que el balance, digamos, era positivo, en último momento, en noviembre y diciembre, se impone un recorte sobre otro recorte que se había producido ya, 19 millones más 10 millones. En ese momento, de pronto, la universidad no puede garantizar ya el capítulo de nominativas para el presupuesto del año siguiente. Uh-huh. Es ahí donde nosotros tenemos un poquito en falta, un poquito de coraje por parte de nuestras instituciones, de ser capaces de garantizar o de comprometer un dinero incluso sin disponer directamente de él, porque si no se puede comprometer la continuidad de lo que constituye el principio más importante de la universidad, que son sus profesores de carrera académica, entonces todo lo demás pierde sentido, ¿no? Y esa es un poco la situación que se ha producido. Entonces ahora mismo lo que hemos conseguido es que un compromiso por parte de la universidad de que efectivamente por lo menos los profesores que se iban a ir a la calle el año que viene porque terminaban contrato, se les van a dar una serie de contratos más o menos provisionales, precarios, hasta que la situación del presupuesto del año que viene esté arreglada. Bueno, lo cual nos llevaría a concluir que desde luego moverse tiene efectos. Muchísimo. Es decir, la universidad pública española tiene muchos defectos, pero tiene también grandes virtudes. Son estructuras que si los estudiantes, los docentes, el PAS también, el administrativo, tienen una auténtica conciencia de servicio público, de utilidad de la organización, y se movilizan y se organizan y se lo proponen, pueden hacerse oír. Eso es tal vez la diferencia en todavía que se mantiene entre la universidad y otros ámbitos de lo público y lo privado. Es una pequeña burbuja en la que todavía, digamos, imponer un criterio que realmente sintonice con la teórica función de la institución tiene un sentido y es una obligación, además, de quienes están en ella, porque trabajar en una universidad pública también conlleva, antes que nada, una obligación y una responsabilidad. Pues, desde luego, quizás has introducido uno de los últimos aspectos que queríamos sacar, que es el de la relación con las otras partes, ¿no?, de la universidad, estudiantes y personal de administración y servicios, porque, bueno, como antiguos estudiantes que hemos estado implicados en las luchas universitarias, pues siempre teníamos esa percepción, ¿no?, de decir, joder, el profesorado aquí es quien tiene el poder o un cierto poder de más presión que los estudiantes. Al mismo tiempo reflexionábamos sobre nosotros nos tenemos que responsabilizar de movilizarnos los estudiantes y que ellos se responsabilicen de movilizarse ellos, pero nunca acababa de cuajar una relación un poco, bueno, pues coordinada o con más o menos estabilidad. Entonces, yo creo que este paso que habéis dado, o al menos este paso en el que nosotros nos hemos podido ver que hay profesores en la universidad, en el Estado español, que todavía se mueve y actúa, ¿no? Pues es algo muy grato de ver y así te lo queríamos trasladar también. Creo que es una de las posibilidades, por lo menos, que nos ofrece la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? La de que se vuelva más consciente la comunidad universitaria de esta mutua dependencia entre todos. Pues sí, ojalá que bueno, eso, que con el poco a poco pues se vaya pudiendo alcanzar esa coordinación y ese trabajo compartido y mutuo. Uh-huh. Hace unos meses nosotros sacamos una iniciativa que se llamaba La Uni en la Calle, en la que salimos a dar clases por todas las calles de Madrid. Y precisamente era una iniciativa compartida, aunque la pusimos en marcha los profesores, era toda la universidad la que estaba allí representada. Y la voluntad fue, pero un poco de la que partió, fue la de dar a entender, a conocer a la sociedad, que la universidad no es un mundo aparte, sino que necesita de la sociedad como la sociedad de la universidad. Y aquello fue una experiencia grata precisamente en ese sentido, ¿no?, en el de que permitió ver un colectivo unido y con una conciencia de fin. Pues ojalá que siga así, ojalá que la universidad siga siendo parte activa de las resistencias que necesariamente tenemos que promover desde todos los espacios donde trabajamos y nos movemos. Y nada, muchas gracias, Germán, ánimo en vuestra lucha y trataremos de seguir al tanto y pendientes, y siempre que queráis, pues aquí tenéis a Radio Topo y Lucha Libre, claro que sí. Muchas gracias. ...101.8 de la FM... las 9 menos 2 minutos... está escuchando Lucha Libre. Compañera, ¿nos despedimos y nos vamos o qué? Sí, vamos a despedirnos, sí. Venga, pues, adiós. Adiós a todo el mundo. Hasta pronto. ...radiotopo.noblezabaturra.org... asi-asi.org... Bonfire. Y no desconectéis, que ahora mismo empieza el Rocktubernio.